Les voy a hacer un encargo, le dijo el chaca a su gente. Quiero lavar un perico, porque así lo quiere el cliente. Al fin si llueve y me mojo, también se mojan ustedes. El mejor químico que haya, quiero que lo ofrezcan todo. Yo lo quiero trabajando aquí en mi laboratorio. Esas 20 toneladas quiero convertir en oro. Excelente residencia y una Cherokee blindada, protección para su familia. Por si llueve y sube el agua, porcentaje al comerciarla, cuando hay calidad hay todo. Unos pagarán con yenes, otros marcos de Alemania y las libras esterlinas aquí en mi país se gastan. Son un poquito exigentes, pero tienen mucha lana.